Che Barracas. Tomando frecuencia. FM 99.7. Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Che Barracas. 99.7. FM Che Barracas. Oh. Despertate. Despertate. Despertate. Despertate. En Mañana Rebeldes. Va de nuevo. Pero con la, y la música. Despertate. Despertate. Muy buenos días a todos y a todas. Esto es Mañanas Rebeldes en la FM 99.7. Buen día Barracas, buen día Villa 21-24, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Un nuevo día de sol espléndido. Estamos llegando. 13 grados de temperatura. Estamos muy contentos. Estamos llegando, ahí se escuchaba la voz de nuestro querido Lucho Galo presentando el programa. Estamos llegando, estamos probando cosas. Y bueno, hoy por ahora he llegado yo al micrófono, María Laura, para compartir la mañana, para ir arrancando, como se dice a los que no nos gusta madrugar tanto. La verdad, no nos gusta madrugar tanto, pero lo hacemos porque es bueno tener días largos. Así es que vamos a ir empezando de a poquito con este tema que les comparto. Es uno de mis temas de compañía en general. Allí los dejo. Arriba, abajo, de izquierda a derecha. Hace varios días que no emparcho tu brecha. Que la alcancía, que las zapatillas, que la vida diaria ya te saca astillas. Trabajando tanto, malviviendo siempre, durmiendo tampoco, nada es suficiente. Que las cosas están cada vez más caras. Solo eso te quería decir. Oh. Sequía de amor. Oh, hay que sequía de amor. Te daría tanto, pero no tanto que nada. Me quedé guardadito, tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas. Sí, solo eso te quería decir. Oh, oh, oh, hay que sequía de amor. Tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, tumba, t Desde la Villa 2124 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 97, Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Y así sonaba Onda Vaga para nosotros en Barracas, con este tema que se llamaba Sequía de Amor. Me gusta porque creo que en esta época describe una situación que a veces nos desborda, que nos supera por las cosas que pasan y que para mí, que soy una romántica, por si no lo sabían, se curaría un poco si hubiese más amor en general, si estuviésemos más dispuestos a que sobre amor. Así que es una canción que me gusta oír para recordar lo que falta y lo que hay que ponerle el pecho. Así, esta mañana la casa de Callasta está efervescente. Mis compañeros y compañeras y yo en un rato también estaremos yendo a movilizar por diferentes cosas. Uno podría hacer un mapa en la ciudad de Buenos Aires y, por qué no, en todo el país, de todos aquellos puntos en donde hay gente levantándose y luchando esta mañana, peleando por algo que considera justo, por algo que es un derecho, por algo que hace a una mejor vida para todos. Sería un buen ejercicio, incluso un ejercicio mental, pensar cuántas personas como yo se están levantando en este momento y están enfrentando las cosas tal como son cuando no son tan buenas, enfrentando las injusticias y organizándose, por qué no decir. Así que aquí en esta casa peleamos por trabajo digno, peleamos por vivienda digna, peleamos para que no se persiga más a los luchadores sociales. Así es que hoy vamos a estar y nos van a estar acompañando en el programa algunas personas y voces que nos van a poder contar un poco más, especificar un poco más de estas situaciones de las que estamos hablando, que no son para nada desconocidas, siempre para nosotros, digamos. Siempre estamos mostrando colectivos, grupos, personas que pelean por mejorar la realidad y por eso las admiramos. Creo que en el día de hoy vamos a escuchar un poco más de música de lo habitual, así es que en esta pequeña selección los voy a dejar con otra canción.

Así nos acompañaba Cumbia Queers y Viejas Locas en esta mañana de Che Barracas en Mañanas Rebeldes. Vamos a hablar con Julián Galeano de todos los 26, todos los 25, hasta que se vaya Monsanto. Buen día, Julián, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? ¿Hola? ¿Julián? Bueno, no nos está escuchando Julián. Vamos a intentar llamarlo nuevamente y...